Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día, rodéate de cosas que amas, ya sea la familia, mascotas, música, plantas, pasatiempos, en fin, lo que sea. Tu casa es tu refugio. A las personas que amas, decilo en cada oportunidad que tengas. Elimina de tu vida los números que no son esenciales. Esto incluye edad, peso y altura. Deja que tu médico se preocupe de ellos. Para eso le pagás. Mantené amistades alegres. La gente que pelea o se queja mucho te baja el ánimo. Mantenete aprendiendo cosas nuevas. Aprende más sobre computadoras, artes manuales, jardinería, lo que sea. Nunca permitas que tu cerebro sea holgazán, porque se convierte en la morada del demonio y el nombre del demonio es Alzheimer. Celebrá y disfruta tu salud. Si es buena, manténela así. Si es inestable, mejorala. Y si no está en tus manos mejorarla, entregásela a Dios. Las lágrimas son naturales. Sufrí, lamentate y luego seguí adelante. La única persona que estará con nosotros toda la vida somos nosotros. Viví mientras tenga vida. Y siempre recordá, la vida no se mide por los descansos que tomamos, sino por los momentos que te roban el aliento. El amor es el eje que mueve el mundo, es la razón de la cordura y el hilo que te ata a la locura. Si tenés que perderlo o ganarlo todo, que sea por amor. Hoy te paso a vos el balón de la amistad, porque sos importante, sos parte de esta vida. Pásalo a aquellos que han puesto una razón más en tu vida y para seguir adelante. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.